Biografía del Santo del Día y comentario del Padre Jesús en www.santodeldiaadia.com del Grupo Católicos Online. De noviembre, San Carlos Borromeo. San Carlos, cuyo nombre significa hombre prudente, ha sido uno de los santos extraordinariamente activos a favor de la Iglesia y del pueblo, que sobresale admirablemente. San Carlos Borromeo, un santo que tomó muy en serio aquella frase de Jesús: quien ahorra su vida la pierde, pero el que gasta su vida por mí la ganará. Murió relativamente joven porque desgastó totalmente su vida y sus energías por hacer progresar la religión y por ayudar a los más necesitados. Decía que un obispo demasiado cuidadoso de su salud no consigue llegar a ser santo, y que a todo sacerdote y a todo apóstol deben sobrarle trabajos para hacer, en vez de tener tiempo de sobra para perder. Nació en Arjona, Italia, en 1538. Desde joven dio señales de ser muy consagrado a los estudios y exacto cumplidor de sus deberes de cada día. A los 21 años obtuvo el doctorado en Derecho en la Universidad de Milán. Un hermano de su madre, el cardenal Médicis, fue nombrado papa con el nombre de Pío IV, y este, admirado de sus cualidades, nombró a Carlos como secretario de Estado. Más tarde, renunció a sus riquezas, se ordenó de sacerdote y luego de obispo, y se dedicó por completo a la labor de salvar almas. San Carlos fundó 740 escuelas de catecismo, con 3.000 catequistas y 40.000 alumnos. Fundó además 6 seminarios para formar sacerdotes bien preparados y redactó para esos institutos unos reglamentos tan sabios que muchos obispos los copiaron para organizar, según ellos, sus propios seminarios. Fue amigo de San Pío V, San Francisco de Borja, San Felipe Neri, San Félix de Cantalicio y San Andrés Avelino, y de varios santos más. Murió cuando tenía apenas 46 años, el 4 de noviembre de 1584. En Arona, su pueblo natal, le fue levantada una inmensa estatua que todavía existe. San Carlos Borromeo. Joven y activo, dado a la pulcritud y exactitud de sus deberes y trabajos. Así era San Carlos Borromeo, que llegó a obispo y es ejemplo de caridad. La vida y el trabajo son una bendición de Dios.